crecer. PPT es la sigla de dos especies de sustancias cuyos efectos sobre las facultades mentales de quienes las consumen pueden ser devastadores. Una de esas variantes, la PPT Cheronca officialistus, más conocida como pensado para televisión, tiene un efecto parecido al de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insulto para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ves tu papito. Bienvenidos, estamos al aire, la edición número 5 de Sobredosis PPT. ¿Cómo te va, Alan? ¿Qué tal, Lionel? Buenas noches. ¿De qué Buenas. Te reís? Me río porque me encanta estar haciendo radio. Nadia. Estamos hace... ¿Cómo estás, Leo? ¿Ya rompiste el vidrio hoy? Estamos ante un caso de tentativa de rotura de la propiedad privada, de la radio. El compañero Lionel Pasteloff está tratando de hacer mierda el vidrio para indicarle algo al operador. Sí, bueno, pues si el vidrio no se banca un par de piñas, no se banca la dictadura, ni en pedo, así que... Exactamente. Le queremos mandar un saludo muy especial a nuestro al magnate dueño de esta radio que no vamos a decir el nombre. No la está pasando demasiado bien porque su querido Club Atlético San Lorenzo de Almagro está, bueno, recibiendo un golazo, un correctivo, una palabra que está de moda por parte de el ¿cómo se llama? El humilde. Por parte del humildísimo equipo de Don Julio. Sí. O sea, evidentemente Juancito lo llamó a Don Julio y le dijo aplicarle un correctivo a estos desubicaditos que tratan de tirar tres pasos seguidos y a mí, bueno, me están obligando. Evidentemente a les cabió. Y acá está también la turca Ahmad, pero bueno, evidentemente no tiene tanto poder como el dueño de la radio y el operador, que es hincha San Lorenzo por defecto. Y ahora vamos a poner el debate en TN, donde va a estar Filmus, que también es hincha de San Lorenzo. O sea, ¿en serio? Posta, yo no sabía eso. Sí, básicamente hizo campaña con eso en 2007, cuando Macri era presidente de Boca y él, él se aprovechaba del impulso que daba el Ramón Díaz con San Lorenzo campeón. No es que me tiran abajo con todos los fans. Es terrible. Podés mirar un poquitito. No le sirvió demasiado igual a Filmus. ¿Eh? Hacer campaña. No le sirvió demasiado a Filmus. No, pero era como la pelea en San Lorenzo y Boca el campeonato y él se mostraba cercano a Ramón Díaz, a San Lorenzo. Y era como, trataba de impregnarse algo de éxito, Filmus, en ese momento. Era como, bueno... Mostraba cercano a Ramón Díaz y Ramón Díaz decía, disculpame, forro, pero yo soy menemista. Lo único que... Bueno, yo también fui menemista, le dijo Filmus. No, lo que quedó claro es que después de ese acercamiento de Filmus a Ramón Díaz, Ramón Díaz no ganó un solo torneo más. Si hacemos cuentas, Ramón Díaz viene sequito desde 2007, donde, por ejemplo, no lloraba por los árbitros tanto y... Evidentemente hubo un declive en la performance de los arbitrajes... De 2007 para acá, está clarísimo. ¿Me subís un poquito la cortina? Así no parece que estoy tan en silencio. Gracias. Suena a Muse porque tenemos un acuerdo. Sí, tenemos un acuerdo con Muse de chocolate. Exactamente, con Muse, que acaba de tocar en el Personal Fest. Y nosotros, solapadamente, vamos a pasar los temas que suenan en los festivales de moda, fingiendo alternatividad. Sin que se note. No, claramente. Lo exponemos para parecer más honestos. Yo quiero pagar la multa. Haceme la multa igual. Porque soy honesto. Claramente. Haceme la multa. Mándamela. Cuando me llegue a mi casa te la... ¿Cuál? Sí, tu dirección. Sí, mi dirección es Avenida Juan Sánchez vive. Miño. Sí, Juan Sánchez viva. Miño 8686. Bueno, salud. Esto le hace bien al fútbol. Arsenal que pasó en las semifinales robándole de manera descarada el partido al Boys. Ahora le acaba de ganar 3-0 a San Lorenzo. Sí. Al parecer fue un poquito más clara la victoria. Sí, no podemos opinar sinceramente del arbitraje porque no lo hemos visto el partido. No, igual el arbitró Delfino y dicen que ahora dicen está siendo uno de los mejorcitos. Bueno, pero puede haberse mandado 50 cagadas. Los periodistas que saben un poco más que nosotros, sí, pero claro. Sí, se pudo haber mandado 50 cagadas. Yo la única que vi fue una patada que pegó Mercier hace un ratito. Piatti pegó una patada que dice que ni siquiera protestaron. Se fue expulsado, no ha perdido a nadie. No, ahí yo vi una de Mercier que lo amonestó y era como mínimo amarilla, pero estuvo bien. No, yo quiero hablarle a la gente que sabe poco de fútbol. Y tradicional a Campestrini por hacer tiempo que debe tener muchísimas. Desde el minuto 3. Una colección de amarillas, Campestrini, todas por hacer tiempo. Sí, esto para la gente que no sabe fútbol y que cree que es sano que un equipo chico gane. No, les queremos decir, cuando cualquier otro equipo chico gana, es sano para el fútbol. Cuando gana Arsenal, no. Queremos que lo sepan. Y sepan claramente que cuando el señor Julio Grondona fallezca y ninguno de sus lacayos quede en el poder, posiblemente el equipo de Sarandí vuelva a la división que le corresponde, que es la primera D. Está muy rica la cerveza. Queremos agradecer a supermercado El Chino de la Esquina por habernos dado esta cerveza. Exactamente. Por habernos dado la Coca-Cola. Y las empanadas son del bolichito de al lado de casa. Es momento, es un gran momento para que empieces a pensar en una especie de canje. En alguna especie de canje, no estaría mal, no estaría mal. Lo que pasa es que, bueno, Plaza Constitución no se presta demasiado para los canjes. Bueno, vamos a ir a la primer tanda, así le damos tiempo. ¿Vamos a la tanda? Sí, así le vamos a dar tiempo a nadie. ¿No vamos a dar las vías de comunicación? Previo a eso, pero digo, voy haciendo. ¿Previo a eso la tanda? Claro, primero la tanda y después. No, claramente vamos a dar las vías de comunicación, pero voy haciendo como la entrada. La entrada a la siguiente sección para que nadie empiece a escribir la sección que va a ser en unos minutos. Voy a escribir todo esto en dos minutos. Le voy avisando que no ya sabes empieza. ¿Sabes qué sección? Se va a poner a escribir ahora en medio. Vamos a decir las vías de comunicación. Ahora mismo. Nadia, decime los teléfonos: 4307-0251 o 4300-5967. Si les da ocupado es porque estamos llamando a un entrevistado, Facebook? Pero lo más probable es que puedan atender. El Facebook nos buscan en Sobredosis de PPT. En Twitter nos buscan. ¿Cómo? Facebook nos buscan Sobredosis de PPT. Sobredosis de PPT, por favor, seamos claritos. ¿Y qué dije? Sobredosis de PPT. Y sí, la gente sabe que el programa está escuchando, ¿no? No es Magdalena Tempranísimo. Y no es Magdalena Tempranísimo. No, estamos un poquito yo más. No sé qué hago acá, me voy. Un poco más a la derecha. Y en Twitter nos ubican en Sobredosis PPT también. Yo arroba encantaría saber, PPT. Me encantaría saber de Twitter, pero la verdad que desconozco. Y algo que nunca damos es el mail, sobredosispt@hotmail.com. Esto, Sobredosis de PPT, perdón. Pues está muy confuso lo del de PPT y sin PPT. Ustedes mandan a los dos. Vamos a ir nos vamos a ir a la tanda, pero les quiero contar que este es un tema que no van a escuchar en muchas radios, porque nosotros vamos a tratar de no mostrarles lo que les muestran las grandes cadenas. No, de hecho, les vamos a mostrar nada. Les vamos a mostrar un poquito. No les vamos a mostrar nada porque es radio, en realidad. Les vamos a mostrar un poquito de la nueva, de la música que surge. Un poquito de las grandes cadenas, un poquito de la que nos gusta a nosotros. Este tema se llama, ya te lo estoy diciendo. Lo bueno es que lo eligió él, ¿no? Es un tema de... No me acuerdo quién. No, estamos hablando de... Me olvidé de qué tema venía. Jimi Hendrix, ¿puede ser? No, es no, un perdón. Sirte Tirco. Ah, es un tema de Sirte Tirco que se llama Déjame que te contagie. Sirte Tirco, una banda de la zona de San Martín, del disco Cerebro Corazón del año 2010. Déjame que te contagie. Nos vemos después de la tanda. La base de datos de virus ha sido actualizada. Me gustaría darte lo que me dieron a mí, todos esos que escuché, todo eso que sentí, en los días de lluvia cuando todo era gris, melodías y palabras me ayudaban a seguir. Yo no soy religioso, más bien espiritual, no vengo a decirte que está bien y que está mal, pero el reggae cumbiadito puede ser muy sabrosón, el mensaje que llega al cerebro y al corazón. Déjame que te contagie. Ajedrecitas aumenta la inseguridad, trazando sus redes, colgando sus hilos de forma no tan sutil, vacían tus bolsillos. No te diste cuenta, van cambiando su forma.

Seguimos en Sabrosa y PPT, susurros, ¿no? Susurrándonos cosas. Nadia Ahmad en su sección. Nadia Ahmad y su sección sobre sucepción y acepción sobre la ley de adopción. Proyectos de ley sobre la ley de la adopción, sí. No hay una ley. No, hay una ley que se impulsó desde la presidencia en pleno año de campaña en 2011, pero quedó en stand-by y todavía no avanzó ni siquiera en el Senado. Existe cierto paralelismo que se puede establecer, o sea, entre lo que es el tema del aborto, que lo tratamos en unos programas anteriores, y lo que es la ley de adopción. ¿Por qué digo esto? Porque en ambos casos es necesario tanto una ley como una voluntad política que busque resolver un problema mayor. En este caso, el problema mayor es el tráfico ilegal de niños, que no es poca cosa. Porque dentro de los tráficos ilegales ocupa el tercer puesto. El primero es el de drogas, el segundo es la venta ilegal de armas, y después viene el tráfico ilegal de niños. Acá es necesario aclarar miércoles, que... O sea, digamos, tráfico de niños incluye tanto desde apropiarte de un pibe, robar un pibe para vendérselo a una familia para que lo críe, una familia que no puede... Exactamente. No tiene los, hasta... La explotación laboral, la prostitución... Exactamente, a eso iba, que los bordes dentro de lo que es el tráfico ilegal de niños se empiezan a poner medio difusos, o sea, no es una cosa cerrada, como uno puede decir, bueno, es este tema separado de otros temas. No, es una zona donde confluyen un montón de conflictos que no son poca cosa y que no requieren solamente una ley que se sancione una vez y que nunca se haga cumplir, sino que requiere de una voluntad política que busque resolver ese conflicto. Claro. Digamos, no una ley que se sancione en un año de campaña y después se olvide. La Fundación Adoptar estimó que el 25%, solo el 25% de las entregas de chicos se hacen de forma legal, como estipula la ley actual. El 75% se hace de forma ilegal. Es decir, hay un 75% de las personas que quieren adoptar un chico van y lo hacen a través de la vía ilegal, que se da principalmente en Chaco, Formosa... La como discrimina. Ya empieza a justificar las matanzas, ¿no? Bueno, son las estadísticas con las que cuenta la Fundación Adoptar, que hizo un informe muy breve y chiquito donde explica cuáles son las trabas de la ley actual y... que está pasando en nuestro país principalmente. Vamos a escuchar. Se estima que por lo general en nuestro país un trámite de adopción dura entre 2 y 9 años. Es por esto que muchas familias eligen el tráfico ilegal de bebés. Según la Fundación Adoptar, los lugares más comunes donde esto sucede son Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Son llevados a cabo por mafias que venden los niños a familias pudientes o los utilizan para la trata de personas, es decir, para esclavizarlos sexual o laboralmente de por vida. La necesidad de un marco legal y sobre todo de la voluntad política y no de la complicidad es inmensa. Como decía recién, en los bordes del conflicto se empiezan a confluir un montón de cuestiones. Sí, no hay que ser prejuicioso, pero se supone que la ilegalidad es un marco en donde no se deben ser muy exhaustivos los controles acerca de quién recibe un chico. Entonces ahí se empiezan los problemas, ¿no? Si le das un chico a cualquier persona, no hay que ser adivino para darse cuenta que ese pibe puede terminar mal. Sí, además los principios de la ley actual parecen estar concentrados no tanto en los derechos del niño, sino en los derechos del padre biológico o del adoptivo. Ah, también. O sea, uno te puede preguntar, ¿no? ¿Por qué tarda tanto de llevarse a cabo la adopción? Bueno, hay una serie de pasos, un proceso legal que no digo que entorpecen en el sentido de que hacen muy lento todo el asunto de adoptar un chico. En primera instancia se tiene que entregar una documentación acerca de la composición familiar de la familia que pide adoptar. Un juez determina si son aptos o no para continuar con ese proceso, y si sí, se entrega una guarda judicial, es decir, la tenencia de un chico, que dura entre 6 meses a un año, donde un asistente social va y visita a ver cómo está el chico, si sirve con esa familia, si está bien cuidado, si es beneficioso, etcétera. Si determina que es beneficioso, recién ahí se inicia el juicio por adopción. Esa figura de la guarda judicial es la que se intenta eliminar. De hecho, hay una ley provincial que se sancionó hace poco. ¿Vos recién me estabas diciendo algo de eso? Sí, yo estaba leyendo el proyecto que lo había salido de Ciol y de la ley de procedimiento de adopción, que pide una inmediata implementación de la norma, que Scioli estuvo apurando un poco los tantos el viernes pasado, que tuvo además media sesión de diputados, eso es lo que estuve leyendo. Sí. Es un proyecto que venía, si no me equivoco, acá está el diputado Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sí. Yo eso es lo que yo estuve leyendo y chusmeando sobre el tema que estabas hablando vos. Sí, sí, la ley provincial lo que busca es eso, justamente eliminar la figura de la guarda judicial, de forma tal que se agilicen de algún modo. Sí, la palabra que más resaltan es agilizar el proceso. Sí, es que hay un tema con esto, porque la ley que presentan, los proyectos de ley que se vienen presentando, no dejan, no esclarecen, digamos que son siempre muy ambiguos. Tienen mucha ambigüedad respecto de la ley anterior. Como que por un momento se dice, bueno, se va a eliminar la figura de la guarda judicial, entonces se va a agilizar todo el proceso, pero por el otro lado, un juez debe determinar si el chico está en condiciones de adoptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 6 meses un juez tiene que examinar el caso y ver si el chico está o no en condiciones de ser adoptado o de volver con sus padres biológicos. ¿Cuáles deberían ser las condiciones de ser adoptado? Ese es el punto central de conflicto, porque no se esclarece nunca en qué momento o qué determina o qué no determina. No hay una clara diferencia entre eso y la guarda judicial. Ni tampoco hay una forma de resolverlo concretamente. Decir, bueno, esto es así, así, así. Convengamos que hay un montón de criterios medio difusos, porque si partimos del hecho también que es un caso distinto, pero a la vez está ligado. Un montón de casos de maltrato y violencia donde no le sacan la tenencia a los padres. Donde se dificulta a veces comprobar eso, se dificulta no, está a la vista, pero se dificulta efectuar que le saquen una custodia a un padre. Bueno, entonces es medio difuso también qué es lo que tiene que hacer un padre para ganarse una custodia o para perderla, porque si no sabes, hasta que te puedes ir un poquito al carajo, perdón por la palabra, Mar. No, sí. Te puedes ir un poco al carajo con el cuidado de un chico, descuidarlo, maltratarlo y no afecta, digo, entonces ¿cuál es el criterio para darle un chico a una persona? También es como que sí. Está todo en el aire. Sí, sí, o sea, hay una serie de pasos que tienen cada juez y cada abogado para ver o determinar si los padres adoptivos están en condiciones o no. De hecho, parte de la guarda judicial tiene ese objetivo, ver si el chico es beneficioso o no en ese lugar, si está bien cuidado o no. Ahora, hay una serie de puntos que detalló Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre el proyecto que impulsó Cristina Fernández en el 2011. Vamos a escuchar uno de los primeros puntos que detalló. Las personas que desean adoptar, porque la mayoría se plantea la posibilidad de un bebé sano de 0 a 1 año. Y ahí la verdad el tiempo de espera es largo, porque no hay tantos bebés sanos de 0 a 1 año para adoptar, pero sí hay muchos se niños decidió que están en espera y que necesitan agilizarla. Se decidió prohibir todas estas cosas anormales que pasan, que son la entrega de chicos con escribanos, con actas, guardas provisorias. Eso se terminará y hay que hacer un primer análisis que hace el juez, que es de estado de adoptabilidad, y si el chico se puede adoptar, luego viene la adopción. Son procesos breves, rápidos. Sí, es medio raro igual, adoptabilidad, es como... No se entiende, o sea, la ambigüedad es demasiado grande como para dejarla pasar. ¿Qué chico no está en condiciones de ser adoptado, digamos? Y sí, no se entiende. Además hay... En todo caso lo que hay que analizar es la capacidad de la familia biológica del chico para poder sostener la crianza de ese chico. La capacidad o el interés de tenerlo también. Sí, bueno, pero muchas veces el interés o el desinterés van en función de... están determinados por el grado de pauperización o de en la cual esa familia esté. Bueno, ya iríamos más a fondo. También a ver, si hubiera un mayor respaldo del Estado en un montón de aspectos, ya la situación de un montón de gente que chicos a la deriva sería distinta. Lo que pasa es que acá hay otra cosa que entra en juego, que es lo que explica Lorenzetti en otro momento, donde sigue con la explicación, y dice esto que es muy importante. Y otro principio que dice que hay que tratar de fortalecer y prevalecer las relaciones con la familia de origen, porque muchas veces se da muy fácilmente en adopción por situaciones que a veces no hay una clara voluntad de querer dar una adopción y hay un estado de necesidad o una situación dramática, una crisis o una tragedia, se lo dan a adopción. Acá se dice, bueno, privilegiemos siempre la relación del niño con la familia de origen y su derecho a la identidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo te decía recién que viene a colación a todo lo que estábamos diciendo? Fortalecer y prevalecer los vínculos con la familia de origen es una figura sumamente ambigua porque hace referencia a un principio ético que tiene como una especie de doble moral que se puede poner en discusión, que es que el chico está siempre bien con su familia biológica. Siempre va a ser mejor. Sería lo ideal, sería buenísimo. Sin embargo, hay un montón de casos donde no sucede así. Me gustaría igual revisar, esto es algo que se puede hacer, y bueno, no voy a hacer mi queja de ciudadano indignado, porque en realidad se puede. Revisar estos proyectos de ley, yo la verdad no tengo tampoco los instrumentos a nivel psiquiátrico, psicológico, para desmenuzarlos. Pero me gustaría ver todos estos proyectos de ley que circulan, cuántos aspectos, ¿no?, psicológicos, sociales, contemplan a la hora de calificar, porque pareciera la beta social igual y la beta humanitaria en algún punto siempre como que la tienen relegada a la hora de darle un chico a alguien, sacárselo, o sea, sí, es como una bolsa de papas el chico, es como caen en lugares, lo sacan. Caen en lugares muy comunes del sentido de, bueno, la capacidad económica que tiene la familia de que va a adoptar, si puede sustentar o no una crianza. Y fundamentalmente se centran en eso, digamos. Sí, igual convengamos que hay muchas familias que tienen plata y no pueden adoptar. O sea, y resulta ser otro el problema. Y se pone engorroso el trámite, desmotiva a la gente. Bueno, desmotiva es un decir porque ya, la gente sí, que quiere sí, tener... El trámite te dura 2 a 9 años y desmotiva. Bueno, convengamos el que quiere... No, más que desmotivar, porque creo que alguien que tiene un hijo no va a dejar de querer tenerlo. Incita... No, pero incita, sí, a un mercado ilegal. Al mercado ilegal, a eso me refiero. Y no, sí... Y además, uno probablemente adopta un niño, salvo la mayoría de los chicos que son adoptados de bebés. Sí. Con lo cual, si a vos te dura de 2 a 9 años para adoptar a un pibe, no tenés mucha posibilidad de darle una crianza. Más allá de que, digo, no deje de ser muy valorable y loable la adopción de chicos más grandes y el empeño, obviamente, que se le puede poner a formar una familia con un chico que no lo creas desde bebé, pero resulta por ahí otro tipo de interés por parte de los padres que quieren adoptar, de las parejas que quieren adoptar, ¿no? Sí, igual habría que hacer también todo un laburo de lavado de cabeza a la gente de... Bueno, ya se viene haciendo, ¿no? Pero es decir, sobre ese tema de la edad... Los padres están más o menos conscientes de la situación. No, pero, a ver, más allá de que le vamos a adjudicar un montón de culpas al Estado, porque es responsable de un montón de falencias a nivel de la permisividad para adoptar, hay que desterrar un par de cositas que están en la sociedad de la gente como, en general, tratando de querer, siempre quieren un bebé. No son, a ver, excepciones siempre, pero digo, la mayoría de gente quiere un chico y criarlo desde cero, digamos. Hay que quitarse un poquito las pretensiones y también apostar a otra cosa. Sí, no solo eso, también se pide que sea capaz, quieren un chico y ese chico tiene un hermano, entonces se busca no separarlos. Hay gente que tiene un corazón enorme y se van, y bueno, ha adoptado casos sí, por supuesto. De chicos que querían adoptarlo y tenía hermano y trajeron un hermano también. Adoptan chicos de 10 años. Excepciones hay siempre. El tema es, no son la mayoría de los casos. Y hay muchos chicos que crecen y la verdad, pibes que crecen un reformatorio o en un lugar de menores, estamos hablando de gente que le pueden cambiar la vida, pero totalmente, porque una adopción le cambia la vida totalmente al chico. Sí, de hecho. Lola de la canal me está diciendo por Facebook que cansa de estar en lista de espera porque los años pasan y realmente uno se vuelve grande y no es lo mismo, dice, o sea, como la gente que quiere adoptar, quizá ese, digamos, no es lo mismo querer criar un pibe a los 25 que a los 30 que a los 35. Hay muchas personas que quieren chicos grandes, no solo chicos recién nacidos. Sin ir más lejos, la tía de mi ex marido adoptó a una nena con problemas cuando la nena tenía 8 años. Ella esperó 14 años para que le llegue la adopción. 14 años. 14 añitos. Casi el doble de ¿No lo rechazó cuando vino? No. Al parecer todavía no. No. Disculpame, pero ya tuve dos maridos antes cuando quería el pibe. Igualmente es cierto que las listas de esperas en la mayoría se piden chicos de 0 a 1 año. Y bueno, muchas veces no es así. La mayoría de chicos que están en un reformatorio, de hecho, no están. No, bien, yo digo la parte que le toca a la sociedad. Me parece que es menor, mucho sí. menor. Hay un mínimo de responsabilidad porque siempre uno tendría que hacerse cargo de la parte que le toca. Pero el Estado está clarísimo que es el principal responsable de generar un problema donde no debería haberlo. Porque hay suficientes chicos para suficientes padres que quieren adoptar. O sea, sí, además está hay claro un caudal. Está claro que no hay una voluntad política de resolverlo. Porque si bien el proyecto oficial apareció en el 2011, que fue justo casi un año después de la ley de matrimonio igualitario, que fue la que abrió el debate, después se estancó y no apareció mucho, no tuvo ni siquiera mayor relevancia. Lamentablemente, esa agenda de la que nos quejamos... E incluso ese proyecto es reciclado de otro, que había presentado la UCR. María, la UCR sirve para algo. María Elsa Storni, que a su vez lo presentó basado en otro diputado. Buah, nunca le reconoce nada a lo radical. ¿Pero en otro diputado de la UCR? No, sí, del sí, del Partido Solidaridad e Igualdad, que ahora está en el Frente Amplio Progresista. Sí, claro, lo presentó sí. Pero el tema es, esa agenda de la que nos quejamos es la que establece estas cosas, o sea, la agenda, la de los medios, y la agenda que se maneja la política actual, es esa, o sea, cuando se enfocó hacia el matrimonio igualitario, salió. Nos enfoca hacia ciertos lugares donde le conviene a ciertos intereses, sale. Esto no debe representar un interés grande para ciertos sectores, entonces queda. Porque está clarísimo que cuando un tipo de ley así tiene que salir, además, convengamos que no hay una resistencia enorme de algún sector que podamos visibilizar, digamos legal. También que... Entonces no habría una gran resistencia, es falta de voluntad. Que muchas veces estas cosas suceden cuando tenemos de por medio un casos que tenemos que lamentar. O sea, me acuerdo cuando quitaron la pena la figura de avenimiento. ¿Se acuerdan? Cuando sí. el año pasado creo que fue sí. que quitaron la figura de avenimiento del Código Penal, cuando sí. una chica era violada por su pareja y lo perdonaba, o golpeada por su pareja y lo perdonaba, la pareja dejaba de tener de cumplir con su condena por los golpes que le había hecho a la chica, y esa ley se desencadenó por el asesinato de una chica de La Pampa, creo que se llamaba Carla Figueroa, que la piba había denunciado al marido y lo había denunciado ante cámaras y decía me va a matar, la mató una semana después, y después de eso Senado y diputados se quitaron la figura de avenimiento del Código Penal. ¿Por qué pasó? Una sesión express, o sea, ¿por qué pasa? Porque los medios se enfocaron en eso. Pero si vos querés enfocarte, yo te digo, mañana salés y encontrás 70 casos de pibes maltratados por los padres biológicos que necesitarían otro hogar, o pibes que están en la calle, lo que sea. Entonces vos salís mañana, los marcás y tenés 50.000 casos y repercute y sacamos la ley mañana. El tema es la falta de voluntad de los medios para mostrarlo, porque los medios responden al interés siempre. Y la política se hace eco de eso cuando repercute. Si no, no le importa a nadie. Si no es un interés de que lo promueve en el Senado o los medios lo meten presión, no figura en la agenda. Entonces esto, mientras no haya una circunstancia que lo eyecte hacia la visibilidad, es un tema que queda ahí. ¿Quién lo va a impulsar? Es que además te das cuenta de la ambigüedad o de cómo está redactada la ley, que decís que hace bastante obvio que no va a haber ningún cambio y que no hay una voluntad real de modificar el asunto y solucionar el problema. Porque de hecho todos los proyectos de ley que se vienen presentando enarbolan la bandera de los derechos del niño por sobre los padres biológicos adoptivos, o la agilización del proyecto, y en realidad no presentan unas medidas concretas de cambio. Bueno, te propongo que retomemos este tema en 5 años, cuando todavía toda la gente que nos está escuchando no haya podido adoptar. Lo volvemos a charlar y ahora vamos a ir una tandita, vamos a pasar un tema. Dale. Que elegí con mucho amor para toda la gente que nos está escuchando. Vamos. Un besito a todos. Bienvenidos al rito. Thank you.

paternal, Seychelles, Retiro, Lugano, Singapur, Londres, Almagro, Howard, Anillaco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos en la quinta edición de Sobredosis de PPT. Como la cortina lo indica, es el momento de la entrevista. Estamos al aire, si no me equivoco, estamos al aire. Van a hacer la seña afirmativa, no me mira la producción. Estamos al aire con un director. Nahuel Machesich, ¿estás al aire? Estoy acá. ¿Cómo te va? Nahuel es director y guionista, te puedo decir así, digamos. Sí, eso sí. Será la denominación, director y guionista, entre otras cosas, de Rawson, que es el motivo por el que te convocamos, una película del año pasado, que la dirigiste con Luciano Sito, si no me equivoco. Es. Exactamente. Para poner en perspectiva, para la gente que no conoce, Rawson se centra en la cárcel, la unidad penitenciaria 6, si no me equivoco. Eso sí. ¿Me corregís? Sí, sí, sí. En donde en el 72 se escaparon los militantes de FARC, Montoneros y ERP, que después fueron asesinados en Trelew. Así que está bastante ligado eso. Por ahí la masacre de Trelew es un hecho más conocido, por ahí, que la ligadura con Rawson. Queríamos hablar de la película que vos hiciste. Vos sos egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así es. Como dos de los conductores y los dos productores, casualmente. Y... básicamente casi todo nuestro público. Perdón, el muchacho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Él es el que no es comunicador. Yo no soy el que no soy comunicador, pero él es egresado de la carrera de comunicación, no como los dos conductores. Bueno, somos estudiantes. Los dos conductores. Somos estudiantes. Aclaremos las categorías y los títulos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, te voy a empezar preguntando yo. Primero te consulto. Bueno, además le cuento a la gente, porque por ahí no todos tuvieron la ocasión de verla. Vos además sos protagonista de la película porque sos de nacimiento de Rawson. Nacido y criado, sí, como se dice. Volvés, digamos, ahí a recorrer alrededor de la cárcel, que vos siempre te llamó la atención. ¿Querés igual hacer un breve raconto del argumento vos? Sí, cómo no. A ver, el tema de la cárcel en Rawson tiene una presencia muy importante, y al mismo tiempo es una presencia fantasmagórica. Yo siempre usaba ese término porque es un edificio como cualquier otro y por el cual uno pasa todo el tiempo por sus veredas o por sus calles y nadie lo ve. A mí justamente la distancia, como bien decía, yo nací y me crié ahí, me vine a Buenos Aires a estudiar Ciencias de la Comunicación, y fue en el recorrido de la carrera en el que yo empecé a preguntarme por mi ciudad y específicamente por la presencia de esa cárcel, ¿no? Fue la distancia lo que me permitió reflexionar sobre la presencia de ese edificio en mi ciudad. Y bueno, justamente la película trata sobre eso, es mi regreso a mi ciudad natal para indagar sobre lo que sucedió en la cárcel durante la última dictadura y sobre cuál es la memoria actual de la comunidad vinculado a esos hechos. Y con un dato muy importante, que es un dato, digamos, para mí central, que fue, digamos, un disparador muy fuerte para que yo decida hacer la película, que yo en el momento de la investigación me entero que un entrenador mío de fútbol, cuando yo era más chico, estaba procesado por delitos de lesa humanidad por haber torturado a presos políticos dentro de la cárcel de Rawson. Entonces, bueno, ese dato a mí me partió la cabeza, por decirlo así, mal y pronto. Y sí, era como por ahí la materialización de todo eso que veías de cómo se normalizaba. Exactamente, sí. A ver, esto que le decía antes, la cárcel de Rawson es para el rausense es un edificio más, es como la casa de gobierno, es como una escuela, es como, no sé, el ministerio de Educación, que está ahí nomás. Está totalmente naturalizada dentro de la población. Exactamente, está naturalizada, no solamente porque es un edificio común y corriente, digamos, el que vive y nació ahí, lo ve todos los días, entonces no hay ningún motivo para cuestionárselo, sino también porque mucha gente trabajó, trabaja y trabajará ahí, digamos, es un lugar de trabajo también. Entonces, es más visto como eso y no tanto como el lugar donde se aplicó el terrorismo de Estado en Rawson, digo, en Chubut, es una provincia chica y en esos años lo era aún más. Y el terrorismo de Estado se aplicó, digamos, no en la escala que se aplicó en la ESMA, por suerte. La cárcel de Rawson era una... Los presos que estaban ahí estaban legales, entonces, eso de alguna manera lo salvó de la muerte, pero eso no quiere decir que no se haya aplicado el terrorismo de Estado ahí. Esa cárcel está, por ejemplo, a 5 cuadras de mi casa. A mí eso siempre me... Esa cotidianidad que naturaliza muchas cosas, a mí me empezó a hacer ruido cuando empecé a ver que la sociedad había naturalizado el terrorismo de Estado y más aún había naturalizado la presencia de represores en los eventos sociales, en los clubes de fútbol. La comunidad misma no cuestionó jamás eso, o lo cuestionó muy puertas para adentro, y eso es lo que yo de alguna manera con la película trato de ir a indagar. Claro, pero el tema es que no hubo diferencia también. Hubo terrorismo de Estado, hubo en el 72, está ligado, digamos, a detenciones políticas, que también es una etapa previa a la dictadura, que ya venía, o sea, hubo previo a la dictadura, en la dictadura, o sea, y hubo un arrastre importante. O sea, la cárcel no fue siempre lo mismo. No, claro, a ver, la cárcel de Rawson tiene una historia muy interesante, siniestra, pero interesante, que es, después de que se cierra el penal de Ushuaia, que era el penal más austral del país, la cárcel de Rawson queda como la cárcel más austral. O sea, hay que imaginarse en esos años. Una de las características de la cárcel de Rawson era el confinamiento y el aislamiento, porque llegar desde Buenos Aires o desde Córdoba a Rawson era muy difícil para los familiares. Entonces el preso que estaba ahí estaba realmente aislado y confinado. Te hago una consulta, no sé sí. Si me estoy equivocando. Ahí es donde había mandado Perón a unos presos, ¿puede sí, ser? Sí, bueno, los primeros presos políticos, es una linda paradoja de la historia, los manda Perón ahí, digamos, cuando... unos militares se rebelan contra su gobierno en el año 52. Perón envía a unos militares ahí, entre ellos envía a Lanusse. O sea, Lanusse va a ser el presidente de facto en el 72, que está involucrado con los fusilamientos de los presos que se escaparon de la cárcel de Rawson. La vuelta de la vida. Sí. O sea, 20 años después, Lanusse. De hecho, Lanusse. En el 72, antes de la fuga, y creo que unos meses antes de que asuma campo en el 73, viajó un par de veces a Rawson y era recibido por la comunidad de un modo muy amable, porque, digamos, él había estado en Rawson. La cárcel de Rawson del 52, cuando él había estado preso, no era de máxima seguridad, entonces tenía como algunos contactos con la comunidad, digamos, podía... De hecho, creo que podía salir y visitar algunas familias, digamos, era como otro régimen. La cárcel de Rawson a lo largo del tiempo fue usada en distintos momentos para albergar y confinar a presos políticos. Siempre estuvo marcada por eso. Después, obviamente, en el 72, bien decís vos, había muchos presos políticos. De hecho, estaban los principales líderes de las organizaciones guerrilleras estaban en Rawson, que fueron los que después se escaparon. Los de FAP y de FAR. FAP, FAR, Montoneros. Sí, varios conocidos, ¿no? Estuvo Santucho, ¿puede ser? Estuvo Santucho, estuvo Oregán Merlo, estuvo Vaca Narvaja, Pujada, estuvo Tosco, estaba Tosco ahí. Mirá qué personaje que hubo. En el momento de la fuga, bueno, Tosco fue uno de los que decidió no fugarse, porque bueno, él tenía como una concepción de la política distinta a las organizaciones armadas. O sea, de hecho él no estaba involucrado en ninguna organización armada. Y decidió apoyar, pero no escaparse, digamos. Pero él estaba en ese momento. O sea, uno de los principales líderes sindicales de lo que sería la izquierda nacional estaba confinado en Rawson. Nahuel, sí. Me imagino, la verdad no conozco, pero me imagino Rawson en una ciudad muy pequeña. Sí. Y con una cárcel que no debe ser pequeña, pero que debe ser de alguna manera arquitectónicamente despareja con respecto a las construcciones de la ciudad. ¿Es así? Y o sea, mete miedo el edificio. Si vos sos de afuera, digamos, y llegás a Rawson, una de las rutas que te hace ingresar a Rawson es la ruta que inevitablemente te hace pasar delante de la cárcel. Y la cárcel, digamos, tiene como una presencia muy importante que se manifiesta en los murallones. Bueno, en la película de alguna manera eso quedó retratado. Hay unos murallones grises de piedra y con sus garitas típicas donde están los guardias haciendo la vigilancia, muy muy muy significativos y muy es un paredón muy potente, digo, te intimida, digamos, de alguna manera. Yo siempre contaba esto, ¿no? Cuando yo era chico, con mis amigos siempre jugábamos o imaginábamos una corrida de la vereda al paredón, que está a 50 metros, y el chiste era ver quién se animaba a ir a tocar el paredón. Y bueno, esa idea de que adentro estaban los malos y afuera los buenos, digo, es como una presencia que de alguna manera al habitante de Rawson inconscientemente o sin reflexionarlo mucho va condicionando su... Ah, le va bajando línea. Y yo creo que sí, digo, para mí, yo de la película de hecho lo digo en un momento... Para mí nacer y criarse en una cárcel, en una ciudad con cárcel de esa envergadura y con esa historia, tiene algún costo, digamos, en las personalidades de las personas. Digo, no pasa así gratuitamente eso. Obviamente que es difícil de descifrar porque no es algo que suceda, que se manifieste todo el tiempo. Es que lo estás diciendo de alguna manera, lo estás manifestando, sí, claramente. La ruta de entrada, sí, pasa por la puerta de la cárcel. Es como una carta de presentación de la ciudad. Totalmente, sí. Yo creo que, por ahí, bueno, la cárcel fue construida con los fines obvios, pero me parece que simbólicamente, aun cuando no fue construida para eso, ejerce una figura represiva que es ineludible. O sea, moldea a la gente en función de eso, porque es, sí, como dijiste vos, te criaste ahí con una cárcel y un chico con una cárcel al lado, es como sí, muy, esto es que te una figura de autoridad constante, la fantasía del juego infantil estaba vinculado con ese lugar, digo. Entonces de alguna manera moldea aspectos de la personalidad. Y tampoco, esto es importante decirlo, digamos, no solo el edificio en sí, también esa comunicación que hay entre la gente que trabaja ahí o trabajó y sale y tiene su familia. Y también un dato muy importante, Rawson es sede de muchas de las fuerzas de seguridad más importantes del país y de la provincia, digo, la Policía Federal, Provincial, Gendarmería, la Marina, bueno, en su momento estaban todos los servicios de inteligencia, por justamente ser una cárcel de máxima seguridad, estaban todos los servicios de inteligencia ahí. Eso, digamos, predispone a que la población esté más vinculada a ese modo de pensar, que, bueno, por suerte eso ojalá esté cambiando, digo, pero en su momento era muy fuerte. Pertenecer a una fuerza de seguridad durante los años de la dictadura significaba mucho, ¿no? Nahuel, te habla Nadia, ¿qué tal? Vos recién mencionabas que algo que me pareció muy llamativo, que era los malos están adentro de la cárcel y los buenos están afuera. Sí. Y a mí se me vino automáticamente a la cabeza tu entrenador de fútbol, ¿era? Sí. Sí. Que vos decías que te enteraste después que era represor, o sea, llevaba una vida... Digamos, claro, eso se va viendo en la película también. Llevaba una vida naturalizada como parte de afuera de la cárcel. Sí. Eso me pareció sumamente llamativo. Bueno, sí, yo estoy igual, lo decía, lo de los malos y los buenos, una mirada infantil, digo, ¿no? Claro. Es es lo que uno como niño va construyendo, digo, bueno, el paredón es tan fuerte, tiene una presencia tan contundente que uno empieza a visualizar, bueno, que es un límite de que está marcando algo. Después, cuando uno crece y se encuentra con estas cosas que yo me encontré, te das cuenta que ese paredón no divide las cosas tan maniqueamente, digamos. Entonces te lleva sorpresas, y la sorpresa que yo me llevé fue justamente esa, enterarme que un tipo que ahora si vas a Rawson capaz de te encontrás en la farmacia comprando sus remedios o en una en un bar jugando las cartas, fue un tipo que fue un torturador. Sí, sí, es parte de esa naturalización de... Sí, parece que para mí es lo más contundente, donde muestra, claro, lo que querés mostrar a la película, se queda ejemplificado. No voy a contar mucho de lo que pasa, pero el hecho de mostrar cómo una persona que básicamente todo el mundo sabe por dónde anduvo en esos años, sí, y no desconoce mucho de lo que hizo, porque en unos pasajes medio que lo justifican, sí. Así que te habla de también una cuestión de deber ser. Es como, bueno, él estaba ahí en ese momento, lo tenía que hacer, punto. Exacto, sí, lo justifican por el lado... Yo, esto está en la película, lo he hablado así fuera de cámara con muchas personas. Y la justificación era esa, era su trabajo. A mí siempre me gustó, salvando las enormes distancias, obviamente, pero a mí siempre me impactó mucho una escena de la película Garage Olimpo, que cuenta, bueno, es una ficción que cuenta cómo funcionaba un centro clandestino de detención. Sí. Y bueno, el represor en la película se ve que entra al garage donde funcionaba el centro clandestino y ficha, como se ficha del trabajo, claro, que entró a tal hora. Bueno, en la cárcel pasaba un poco eso, es como, es la banalidad del mal. Ana Arendt, justo ahora hay una película muy interesante que se cuenta la historia de ella, una ficción, sí, que es una sí, creo que está ahora. Que impuso como ese modo de pensar los terrorismos de Estado, ella, en particular el nazismo, que bueno, dice, los que aplicaban la tortura no eran monstruos. Eran personas... Sí, que después iban a su casa. Iban a su casa a tomar mate y criaban a sus hijos como buenos padres, digamos. Entonces esa complejidad en Rawson a mí me parecía que estaba expuesta de un modo muy, muy fuerte. Pero bueno, hacía falta tomar... Por eso yo siempre digo, yo si no hubiera tomado distancia de mi ciudad jamás se me hubiera ocurrido hacer lo que hice. Sí, pues vos eras uno más que lo naturalizaba en cierto punto. Yo si hubiera estado viviendo ahí, muy difícil, se me hubiera ocurrido cuestionar esa obviedad, digamos, que el tipo que me entrenaba a mí había sido represor y eso era condenable. Capaz que hubiera pasado como un dato más de mi vida sin cuestionarlo demasiado. Puede ser que esto lo leí en una nota, que en la calle Moreno, viste una vez algo escrito sobre Trelew. Sí. Y ahí te empezó a hacer ruido todo lo que pasaba. Y fue un poco así. Yo llegué a Buenos Aires en el 96. Y justo en ese año me acuerdo que iba a visitar a un amigo que vivía ahí en Once. Y vi una pintada que decía... la sangre de Trelew... La sangre derramada en Trelew no será negociada. Entonces yo... Trelew es la ciudad que está a 20 kilómetros de Rawson. O sea, está en Chubut, y yo sentí como cierta identificación en que aparezca Trelew ahí, pero no terminaba de entender bien qué significaba lo otro. Y lo otro significaba, tenía que ver con lo de la masacre de Trelew en el año 72. Ese ahí fue el disparador, digamos. Eso fue como un disparador, que yo empecé como un poco a indagar sobre, más concretamente sobre el hecho específico de la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, que es el hecho que marca a fuego la zona, digamos. Es como el mito fundacional para pensar el terrorismo de Estado en la provincia. De hecho, a mí me cuesta mucho todavía hoy, cuando vuelvo a Rawson a presentar la película, o hablo con alguien de Rawson o de la zona sobre la película, y todos creen que está vinculada con ese episodio. Es como que la comunidad de Trelew, de Rawson y de la zona de Chubut en general no puede pensar más allá de ese año y de ese hecho en concreto. Entonces cuando les explico que tiene que ver más con la dictadura, la última dictadura, no terminan de entender bien qué pasó en la última dictadura, ahí, a pesar de que, bueno, que sucedió en la cárcel de Rawson, lo que cuento, ¿no? Como que ese hecho fue... Con cierta justificación, porque fue un hecho terrible, marcó a fuego la memoria sobre esos años. Te hago una pregunta más bien estilística sobre la película. Sí. Dos influencias, una que veo yo y otra que me pareció haber leído. La película Juan, como si nunca hubiese sucedido, sí, o sucedido o ocurrido, tengo los dos títulos siempre, sí, que vos tomaste un poco como modelo, y yo noté también una especie de mirada también a lo Polosek, y no sé si también es una de las influencias que tuviste. La verdad, no una influencia, Polosek no una influencia que lo haya, me lo dijeron varios, eso, pero no es una influencia, digamos, yo al momento de hacerlo, no es que lo tenía consciente, capaz que en algún lado operó, obviamente, porque yo vi muchas cosas de Polosek, pero no es que lo pensé, dije conscientemente quiero hacer algo parecido a esto, sino que, bueno. Bien. No, es un referente del estilo, obviamente, no es la única persona. Sí, con la otra película que decís, digamos. Para los que no la vieron, es una película sobre la única desaparición que hubo en Bariloche. Exactamente. En la dictadura. Exacto. Que fue filmada, es la película que siempre recomiendo, para mí es una, si no es la mejor, una de las mejores películas a la hora de abordar el tema dictadura militar, militancia y, bueno, complicidad civil. Es una película que se hizo apenas empieza la democracia, o sea, tiene esa virtud que el director Carlos Echeverría logra como correrse la teoría de los dos demonios, que en ese momento era muy fuerte, y cuenta algo, bueno, también yo me inspiré mucho en esa película porque hay un joven que recorre su ciudad y la ciudad es una ciudad de la Patagonia, es una ciudad relativamente pequeña, entonces digamos que la miré varias veces y fue muy inspiradora, sí. Bueno, la recordamos para el que la quiera buscar, Juan, como si nunca hubiera sucedido. Exacto. Ese título de la película. Y Rawson, te consultamos antes de cerrar. ¿Tenés idea si la están dando en algún lugar, en algún ciclo próximamente, como para recomendar que la puedan ver? Mira, ahora, por estas semanas, estamos por sacar el DVD. Ah, así que, es oportuno. Supongo que se podrá conseguir en algunos videoclubes como Liberarte, por ejemplo, que ahí está, en Corrientes, ¿no? En la calle Corrientes, al 1500. Y bueno, y después sí hay proyecciones, pero son proyecciones, bueno, no sé, el otro día justo hubo una de facultad, después son proyecciones muy muy pequeñas. Si quieren puedo dejarle la página de Facebook. Dale, por favor. Que es Rawson, bueno, es www.facebook.com/RawsonCineDocumental. Ahí está, para que la sigan y en todo caso se enteren las proyecciones. Y ahí se enteran, sí, ahí cada vez que hacemos una proyección lo posteamos para que la gente vaya, y por lo general vamos a alguno de los directores para conversar y debatir, porque bueno, la idea de la película es un poco esa, ¿no? No hay una bajada de línea muy explícita, digo, sobre esto de lo que hablamos antes, los buenos, los malos, sino que la cosa está para conversarla y debatirla un poco. Sí, está claro que si tiene que surgir el debate después de ver la película, pero si no, hay algo que falló. Exacto, sí. Eso sí, cuando tuvimos la idea de hacerla, y en particular yo que estoy hace mucho tiempo con el tema, eso siempre lo tuvimos presente de que despierte debate y discusión o charlas y preguntas, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, Nahuel, te agradezco mucho la nota, y bueno, cualquier cosa estamos en contacto de nuevo, ya sea para retomar el tema o por alguno de los proyectos. Dale, les agradezco yo el llamado y bueno, estamos en contacto. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego, Nahuel. Chao, hasta luego. Dicen saber la medida. venganza de las agudezas. Con afano hemos construido un abrazo, un ídolo de talla gruesa. Y sé que todos los días se abrigarán con el manto de este momento. Y sé también sería beledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT. Han pasado muchas cosas esta semana. Perdimos con Uruguay. Acaba de salir campeón Arsenal de la Copa. ¿Cómo se llama? De la Copa Argentina. Pero hay dos temas relacionados con el feriado que sucedió el lunes por el 12 de octubre. Uno tuvo mucha más trascendencia que otro. El que tuvo mucha más trascendencia, obviamente, fue un yerro de Susana Jiménez, que la verdad que no tuve la oportunidad de ver. Y el que no tuvo tanta trascendencia fue la muerte de un bebé de la comunidad Qom en el Chaco por una atención deplorable en la cual le improvisaron una incubadora con una lamparita. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan en la salud pública en la Argentina. De todas maneras, para, digamos, hablar de pueblos originarios y para hablar de la historia argentina y de la situación de los pueblos originarios a lo largo de la historia y en la actualidad, tenemos al aire la comunicación con Marcelo Balco. Marcelo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Marcelo Balco es periodista, es historiador y es uno de los impulsores, junto con el maestro Osvaldo Bayer, de la campaña por desmonumentar a Roca. ¿Lo estoy diciendo bien, Marcelo? Muy correcto. Bueno, muchas gracias. Marcelo, buenas noches. Bueno, sabemos que acabas de llegar de Mar del Plata, donde estuviste presentando el libro la editorial Sudestada, ¿puede ser? No, hoy estuve en Mar del Plata, me pidieron Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, que es la protesta, la primer protesta indígena del siglo XX, que primero empezó todo bien y después todos terminaron secuestrados. En el año 46. Sí. Sí, bueno, acabo de llegar, le logré dar de comer a mi perro y bueno, ahora me llamaron ustedes. Sí, muchísimas gracias por aceptar pero mira, la invitación. Solamente una salvedad con lo que comentaste del chiquito Com que se murió. Sí. Es todavía peor de lo que vos contás, porque no es que es un bebé que nace con ictericia, ¿no? Sí. Entonces para eso se los ponen en unas incubadoras con unas luces para paliar ese efecto. Pero acá este chico nació en Pampa del Indio y a mí me llevaron la Dirección de Cultura del Chaco en su momento a Pampa del Indio, entre otros sitios, y en Pampa del Indio, ahí en el norte del Chaco, dobla el viento, chicos. Entonces los pobres médicos de ahí, que se ve que aparte de ser pobres médicos de ahí, son bastante deplorables, como vos dijiste, no le pusieron una lamparita, le pusieron un montón de reflectores y lo quemaron. Claro. Quemaron, el chico murió quemado, el bebé. Un bebé de días bebé que no tiene la piel desarrollada, las defensas, todavía no, aparte, no está terminado. Murió quemado, si me ponían a mí, también moría quemado. Porque se olvidaron. Y lo dejaron en esa extraña incubadora que improvisaron esos médicos. Es un horror. La cuestión es por qué no hay una incubadora como la gente en un hospital público, ¿no? ¿Cómo no vas a tener una incubadora? O sea, ya no un tomógrafo, pero una incubadora. Sí. Pero bueno, con el tema de los pueblos originarios, el tema de los derechos humanos, el nunca más para los pueblos originarios es un siempre más. Es un siempre más. O sea, el nunca más en ese caso no llegó. Y ahí en el Chaco y en Formosa se está produciendo lo que nosotros denominamos muerte por goteo. Claro. Ahora no hacen matanzas espectaculares. No. Ahora, como la última matanza así tremenda, de entre 600 y 1200 muertos, fue en 1947 que la hacen en Formosa, el escuadrón de gendarmería 18 de las Lomitas. No hubo ningún castigo, no hubo nada, solo comandantes trasladados a otros destinos. Ahí van a matar entre 600 y 1200 huichis y piragas, ¿no? Que es la famosa matanza de Rincón Bomba, que comienza el 10 de octubre del año 47. Es muy cercana a la fecha en que ahora ustedes me están acá llamando. Entonces, bueno, con los pueblos originarios, el nunca más nos llegó. Tenemos un permanente siempre más. Como tus oyentes, me imagino, conocerán el caso Com de Félix Díaz, capaz ustedes lo habrán comentado. Claro, sí, sí. Mario y Roberto López. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los Com? ¿Por qué vinieron a Buenos Aires y estuvieron tirados un semestre en el 9 de julio? Ellos vinieron a pedirle ayuda al gobierno nacional frente al gobierno provincial, después de haber pleiteado inútilmente en los tribunales provinciales. Vienen a pedirle ayuda al gobierno nacional y el gobierno nacional no entendió. Le empezaron a intoxicar al gobierno diciendo que eran opositores al gobierno, que eran agentes de los medios como Clarín y como La Nación, porque obviamente les venían a hacer entrevistas los de TN. Y Félix Díaz, por supuesto, que es una persona tan correcta, él aceptaba los reportajes y siempre resaltó que él no era opositor. Pero además la cuestión pasa por el hecho de que si el medio que te da bola es opositor, al medio opositor, que es un grupo económico, le va a convenir para pegarle al gobierno. La cuestión es por qué no están los medios que defienden al gobierno difundiendo también la problemática de los pueblos originarios. Exactamente. Mira, a mí, que yo trasladé en ese momento mi cátedra a la Campecom una o dos veces por semana, una persona muy cercana al gobierno me dijo así, textual: tus indios, o sea, mis indios, no saben operar políticamente. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tenés razón. No saben operar políticamente. Porque ellos son plantadores de mandioca, ¿entendés? Plantan mandioca. No empiezan a mirar qué micrófono me ponen, si tiene el solcito del canal 13, o es de ATC, o del canal 7, o de qué. Los que venían, ellos le hablaban. Y hubo un desfile de políticos de la oposición, fundamentalmente, que iban a sacarse fotos con Félix Díaz. Algo patético. Y les digo algo más. Ustedes sabrán perfectamente que hace un tiempo Félix Díaz fue hasta el Vaticano, que fue sí. Por algún grupo fue muy criticado, que fue y fue recibido por el Papa, que es Jorge Bergoglio. Pero sí. Yo te digo una cosa, cuando Jorge Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, y nosotros lo tenemos escrito en Desmonumental a Roca, sí. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires y estaba a 5 cuadras de la Campecón, ni fue ni lo recibió. Y no era el Papa, no es que no podía salir a la calle. No, de hecho, supuestamente que era un santo y andaba en subte y tenía el zapato roto. Pero pero sí. En todo ese semestre que los COMES tuvieron tíos el 9 de julio, ni fue ni lo recibió a Félix. Marcelo, te saluda a Lionel. Hola. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va, Lionel? Bien, te hago una consulta. Bueno, yo iba a ligarlo justamente, vos hiciste la mención al libro, Desmonumentar a Roca. Sí. Que te iba a pedir igual si querías hacer una bajada de lo que reúne el libro o si no... Sí, mira, el tema de desmonumentar es así. Nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad. Porque la estatua es modélica, la estatua está ahí, inmóvil, parece que no dice nada, pero la estatua no cesa de decir, habla permanentemente. ¿Y qué es lo que dice? Nos dice status quo, nos dice que este es el orden que vino para quedarse para siempre. Y esos personajes, como Roca, por ejemplo, que en lugar de merecer altos pedestales, merecen prontuarios, pero están ahí, en los más altos pedestales, tiene la estatua más grande. Y yo te digo una cosa, los ciudadanos que a veces nos dicen... Mirá lo que se dedican ustedes con Bayer, a cambiar chapas, a ocuparse de las estatuas, con los problemas que tiene el país. Mirá las pavadas que están, se ve que ustedes tienen tiempo para perder. Míralo. Pero no es eso. A nosotros no nos interesa la chapa ni bajar a Roca. A nosotros lo que nos interesa es lo que cambia con el cambio. Ese es el punto. ¿Qué cambia con el cambio? ¿Cambiar la calle por otra, aunque se llame pueblos originarios? No, acá lo que nosotros buscamos es ese cambio, pero que ese cambio sirva para cambiar. ¿Y cambiar qué? Cambiar este país chiquito, mezquino, enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le da la espalda al interior y al resto de Latinoamérica, por un país fraterno, un país inclusivo, el país de la Revolución de Mayo, el país que en nuestro himno que cantamos así mecánicamente dice... Ved en trono la noble igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos gobierne la noble igualdad, que todos somos ciudadanos iguales. Belgrano, cuando promulga, cuando saca el acta de la independencia el 9 de julio del 16, la hace en 4 idiomas, castellano, quichua, aymara y guaraní. La idea era que la revolución llegue. No llegó. Vinieron los otros. Los otros, porque tuvimos tanta mala suerte. Mira, Moreno muere en el 11, Castelli de cáncer de lengua en el 12... Belgrano va a morir como perro en el 20, en el 20 Artigas se va al exilio, en el 21 muere Güemes, en el 24 San Martín se va al exilio y en el 30 más al norte muere Bolívar. Y nos quedamos sin los mejores. ¿Y quiénes vienen? Los que se maquillaron de patria, los que se vistieron de mayos e hicieron este país. Los Rivadavia, los Martín García. Bueno, todos, toda esa playa de gente. Nosotros ahora, mira, hoy en Mar del Plata una chica del público me dijo... Está bien, Marcelo Balcó, pero ¿y cuándo se van a ocupar de Sarmiento y de Mitre? Mira, con todos los problemas que nosotros tenemos por ocuparnos de Roca, eso no significa que no nos ocupemos de los otros. Si ustedes leen mi texto, Pedagogía de la Desmemoria, van a ver que ahí está Mitre, está Sarmiento, está Roca, está Avellaneda, Alsina. El tema es que vamos por parte. Yo aparte soy psicólogo y nosotros en la disciplina tenemos un axioma que dice... La información dosificada nos genera ansiedad. Nosotros estamos yendo por parte. Ahora estamos yendo por Roca. Cuando caiga el general Roca, todo lo demás se va a dar por añadidura. Van a caer todos los otros, la estantería se les va a caer. Porque él es el mejor empleado que tuvo la élite. En la primera presidencia barre toldos y entrega 41 millones de hectáreas a 1.845 familias. Eso es lo rural. Justo te metiste el tema que te iba a decir, porque vos me comentabas lo de te hablan de Roca de una estatua, tantos problemas, pero mucha de la desigualdad que tenemos hoy viene de esa época. Pero ellos hicieron este país. Ellos delinearon este país, un país para pocos, un país para miren el trazado ferroviario que nosotros tuvimos y que ya no tenemos. Es un trazado de tres abanicos que convergen básicamente en Rosario, en el puerto de Buenos Aires y en Bahía Blanca. Son trazados en abanico que convergen en un punto, son trazados extractivos, para que se lleven las cosas de acá. ¿Para que se lleve quién? Inglaterra. El hijo de Roca, Julito Roca, que es el que le hace la estatua a su papá en la Diagonal Sur, con la plata de nosotros. Es el pacto de Roca Runciman. Él es el de Roca Runciman. Él es el que dijo... Traidores como pocos. Y el traidor este como pocos, como me estás diciendo vos, muy acertadamente, él dijo que estamos orgullosos de ser una joya más de la corona del Imperio Británico. Sí, eso es increíble, pero lo dijeron. Mira, un vicepresidente nuestro que diga eso. Entonces imagínate, esa gente hizo este país. Este país que no salió como imaginó esa Revolución de Mayo, esa gente maravillosa que mueren como perros, esa gente que dice, ven en trono a la noble igualdad, que nos gobierna la noble igualdad, y no estos cipayos, estos lacayos del poder económico. Y bueno, ellos ¿por qué no quieren que revisemos la historia? Porque revisar la historia oficial es autoincriminarse para ellos. Hizo un paso para no repetirla. Claro, pero aparte para ellos, si ellos aceptan eso, es incriminarse, ¿entendés? Es como, están las, porque yo siempre le digo a los alumnos, las pruebas del delito, las pruebas de los crímenes están. Solo que Mitre, cuando delinea nuestra historia, dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Claro, claro, claro. Entonces, pero las pruebas están, y nosotros estamos tan contentos porque ahora el mes que viene sale la tercera edición de Pedagogía de la Desmemoria, que una alta autoridad de la Iglesia dijo que Balco va a ir al infierno por ese libro. Qué honor, ¿eh? Qué honor, ¿viste? ¿Cómo? Qué honor, decíamos. Es un honor, sí. Y mira, y yo tengo otros honores también. Por ejemplo, de mi libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, tengo dos ejemplares enterrados en ceremonias, en corpachadas que hicieron en el norte, que le hicieron un pozo, pusieron el libro, lo compraron. Lo bueno, eso te sirvió. Le sirvió a la editorial, porque yo cedí los derechos de autor de ese texto. Claro. Le dieron de comer al libro, le dieron de beber y lo taparon, y le hicieron un pircado para que la Pachamama le ayude al libro a contar la verdad. Y mira, y como Osvaldo Bayer me hizo, bueno, prólogos a tres de mis libros, inclusive ese, cuando yo le dije, Osvaldo, ¿sabe qué? Me enterraron otro libro en el norte. Y Osvaldo dijo, se rascó la barba y dijo, Marcelo, tenga cuidado con esos collas que le van a enterrar toda la edición. ¿No? Entonces, tengo varios de esos honores así exóticos, ¿no? Como el del infierno y este de... Bueno, pero mejor que el honor te lo den en un pequeño templo de la comunidad quechua o de la comunidad colla, sí, que en un templo lleno de oro en Avenida de Mayo. Y sí. Pero bueno, pero la gente que por ejemplo Clarín y La Nación que sacaron en tapa cuando el Papa Bergoglio recibió a Félix Díaz en el Vaticano. En ningún momento y en ningún lado salió que cuando él era arzobispo y estaba a 5 cuadras y Félix no tenía que tomarse un avión ni gastar dinero que no tienen, no fue ni lo recibió. Marcelo, ¿qué tal? Soy Nadia. Yo te quería hacer una consulta más cercanamente con las propuestas que ustedes están planteando para desmonumentar a Roca en la ciudad. Yo recuerdo una que era juntar llavecitas de bronce para construir un monumento de la mujer originaria y reemplazar uno de los monumentos de Roca. Tengo entendido que eso era para donar a la, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo quería saber si habían tenido algún impedimento o algo así con el gobierno o alguna cuestión. Mira, de ese estilo. Hay varios ejes de tu pregunta. O sea, desmonumentar, o sea, quitar la estatua de Diagonal Sur, va junto con la colocación de la estatua de la mujer originaria, que se está haciendo con una tarea de hormiga de los ciudadanos, llave por llave. Se necesitan 10 toneladas, ya vamos por las 7. O sea, Cerneri... Perdón, es el segundo monumento que están construyendo en este estilo, ¿no es verdad? Es el segundo monumento, sí. Porque está... en verdad... Claro, es el segundo. Uno fue el de Ernesto Guevara, que se emplazó en Rosario. Exactamente. Y este es el que se va a emplazar acá. Ahora, ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires, desgraciadamente, está gobernada por el ingeniero Mauricio Macri, que la gente lo vota en bandada. Es algo para reflexionar eso, ¿no? Sí. Y el ingeniero... El macrismo no fue el que pidió mirar hacia adelante, justamente. Justamente, el ingeniero Macri fue el que le dijo a Bayer: en historia hay que mirar para adelante. Algo que realmente te quedás como pasmado, porque vos decís, ¿en historia? ¿Qué es la historia? Claro. Sí, la historia sirve para ver el pasado y mirar para adelante. Pero para el ingeniero Macri, no, la historia es mirar para adelante. Bueno, es un lindo eufemismo para decir impunidad también, ¿no? Es lindo. Sí, pero por supuesto. O sea, dejen todo como está, muchachos. Eso, es una contradicción entonces, en los términos. Mientras esté Macri, la estatua no va a ser emplazada, porque esto tiene que contar con el aval de los legisladores. Ahora, una vez que la estatua sí esté terminada, la vamos a sacar, que es la idea de la gente del monumento a la mujer originaria, y la vamos a ir a amenazar a Roca. Con un camión la vamos a parar ahí y la vamos a ir a amenazar a Roca. Va a ser algo fantástico, va a ser un momento mágico. Aparte que la estatua nazca en la ESMA, en ese sitio de espanto, va a unir para siempre, va a ser un parto que va a unir a los invisibles, que son los indígenas, porque nosotros los argentinos todos bajamos de los barcos, los va a unir con los desaparecidos para siempre, porque los indígenas son nuestros primeros desaparecidos. Entonces, cuando la estatua salga de la ESMA, esa estatua grande de esa mujer que sufrió tanto, y vaya a amenazar a ese general a caballo, que en lugar de merecer un pedestal merece un prontuario, va a ser algo fantástico, por más que el ingeniero Macri diga lo que quiera o lo suceda la Michetti o el otro Rodríguez Larreta o cualquiera de todos estos señores, ¿no? Entonces, bueno, es lento pero viene, como decimos nosotros. Y mañana, mira, estoy viajando, vengo de Mar del Plata, que acabo de llegar, ni comí. Mañana a la mañana, muy temprano, estamos viajando a Tierra del Fuego a dar un seminario de 3 días. Bueno, esto está pasando en todo el país. Cuando el libro Desmonumentar entró en la imprenta en febrero, eran 24 las ciudades que habían cambiado ya a Roca. Ahora tenemos 29. Esto está pasando, les gusta a quien no les guste. No sé si ustedes habrán visto por el Facebook que el domingo pasado estuve en Moreno. Sí. Y toda esa semana anterior hubo una serie de individuos que empezaron a decir que Balco no se atreva a desembarcar con literatura subversiva, sí. que soy destructor de la historia nacional, mal parido, bueno, toda una serie de cosas que para lo que sirvió fue para que venga muchísima gente. O sea, genial, fue muchísima contraproducente gente. Para la gente de la editorial me dijo que vendieron un montón de libros. Excelente. Cosa que yo agradecí en la presentación, y esta gente vino. Y hubo un momento de agresión, hubo un momento así de que fue algo que hasta ahora nunca había sucedido, porque chicos, esto no crean que es gratis. Esto no es gratis. Claro que no, claro que no. Marcelo, sabemos yo los que tengo que dejar porque ahora me llama otra radio. Así que bueno, yo les agradezco la comunicación, los felicito que se ocupen de estos temas. Y bueno, nos da para un montón, pero sabemos que acabas de llegar y tenés otros compromisos, así que te agradecemos un montón la participación acá en Sobredosis de PPT y vamos a tratar de ver si en algún otro momento podemos volver a comunicarnos. Bueno, la semana que viene ya estamos acá de vuelta. Muchísimas gracias, Marcelo, te mando un saludo muy grande. Bueno, un abrazo a ustedes. Gracias. Y gracias por ocuparse de estos temas. Gracias a vos. Gracias. Chao, chao. Kinevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Por cada hincha de Vélez, hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo, hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna, hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri, hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani, un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense, un chico va armado al secundario. Coca-Cola, es sentir de verdad. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT, 23 y 35 van a ser en este mismísimo momento. Ya. Las vías de comunicación son el 4307-0251, 4300-5967 para llamarnos por teléfono. No tenemos más invitados, así que están las líneas libres para que nos llamen y nos sí, insulten. No vamos a llamar a nadie más. Agradecidísimos, obviamente, a Marcelo y a Nahuel. Marcelo Balco y a Nahuel, con Machesich. El apellido raro. Machesich. Por habernos atendido, pero ahora Lionel nos va a dar cátedra sobre un evento, cátedra pastelófica, un evento que alternativo que se da a nivel global y que no resulta muy conocido, es el Mundial de Fútbol. Nadie sabe de qué estamos hablando y todos saben de qué estamos hablando. El Mundial de Fútbol de selecciones no alineadas a la FIFA. Exactamente. Esto ha circulado, esto alguna gente debe tener conocimiento, pero como todo el mundo sabe, la masa es boba, entonces le abundamos a la masa, entonces la masa no debe saber de qué se trata de la Copa Viva, nefasta Copa como Diva. Nefasta como la revista, ¿no? La Copa Viva que reúne desde la derecha fascista del norte de Italia, hermoso. Kurdistán, Sahara Occidental. Ay, que estoy viendo el debate en TN y estaba Gabriela Michetti dirigiéndose hacia el centro para el saludo con Filmu le tendía la mano, Pino le tiende la otra mano y parece que van a bailar como en el video de la memoria de León Gieco. Claro, falta que la levante, falta que sea la Fundación Alas. Faltaría que fuera un Bad Mitzvah y la levante, claro, y bailen. La levante con un casamiento. elegante con la silla, increíble. Bueno, volviendo a retomando la seriedad, ¿no? Porque esto es un programa serio. ¿De qué se trata este mundial? Bueno, se trata de ni siquiera selecciones, porque esto no vendría a ser selecciones, sino combinados representaciones de sectores del mundo que no reúnen una selección, no tienen una entidad por ahí hasta una entidad real de país o de región, como para que la FIFA los admita. En muchos casos ni siquiera buscan ser admitidos por la FIFA. La organización se fundó en 2013 en un bar de Bélgica con los representantes de las federaciones de Mónaco y de Tíbet, dos segmentos enormes del universo. Finalizó en una entidad sin fines de lucro. Muy integrados a los territorios a los que pertenecen Mónaco, bueno, y el Tíbet. Una entidad sin fines de lucro. Desde 2006 se dieron las condiciones para el primer torneo organizado por la NF Board. Y se eligió la primera sede, una potencia a nivel mundial futbolístico, Chipre del Norte. Chipre del Norte me suena a la raza de un perro. Bueno. Es un país, Chipre del Norte. ¿No es Chipre solo? No, Chipre del Norte es una república turca establecida de facto en la región septentrional de la isla del Mediterráneo. Pero se suspendió porque un nuevo gobierno llevó un conflicto de la federación y se decidió mundiar a Occitania, una región de Francia. Todos lugares de ti, tirando lugares que conoces seguramente muchísimo. Se jugaron con 8 equipos y fue ganada por los locales. No los conozco, pero... La de Chipre se jugó igual, una paralela, pese a la suspensión, y esa la ganaron los de Chipre. Después, la primer copa iba a contar con 6 participantes, pero se bajaron Ambazonia y Camerún Meridional. Y terminaron jugando, bueno, Papúa Occidental, Pueblo Rom, que los gitanos. Esas se bajaron, perdón. ¿Camerún Occidental? Sí, Meridional. Participó Laponia, que es una región. Laponia, una marca de lados. Sí, región y división étnica del norte de Escandinavia y Rusia. Jugó Mónaco, jugó Occitania. Y se la llevaron Laponia. ¿Laponia ganó el mundial? Laponia ganó varios mundiales. Mira, de hecho, tengo el historial acá, te voy a decir ya mismo. Tenía el heladito con la forma de osito. Hasta ahora hubo 5. Me encantaba de copas. Ganaron 3 Padania. ¿Padania? ¿Juega Riquelme? No, hagamos el chiste. Por favor, esto parece tanto el programa de la radio. Nosotros estamos en un programa serio. Yo te quería preguntar si hay como un Brasil así, tipo... Padania, que ganó 3 ediciones de 5, obviamente. Así que más gana es Brasil. ¿Quién es el 10 de Padania? Qué bueno que me preguntaste, ¿no? La idea de Padania claramente es Freddy Osvaldo Ryan. Run, como correr. Claramente. Correr. Escuchame una cosa. ¿Dónde queda Padania? Padania, bueno. ¿Padania o Padania? Padania con D de dedo. Yo lo entiendo con D. No, bueno, me dejás que culmine con el historial y después te paso a relatar exactamente dónde quedan las regiones. Mientras tanto, voy a buscar en el Google Earth. Claro. Bueno, si te aparece en Google, ¿no? Tenés 3 que ganó Padania. Como te digo, 2008, 2009, 2010. La etapa dorada, ¿no? Del fútbol padaniense. Claramente. Laponia ganó el primero en 2006 a lo Uruguay, ¿viste? Te ganó el primero y después nunca más. La leyenda, ¿no? Y Kurdistán, los amigos de Kurdistán, yo conozco un kurdo. Conocí un kurdo, me levanto, yo me pongo de pie. Yo también conozco un kurdo. Lo conocí en Berlín, quiero decirlo, en un lugar que ya no existe. En una fábrica, no, fábrica no. En un lugar tomado en Berlín, la parte occidental, aunque parecía ser una parte oriental porque era un edificio tomado que era uno de los centros artísticos más importantes de Berlín, que cuando fui este año ya no estaba. Lo van a convertir en un shopping. Esto pasa en todos lados, es tristísimo. Yo vi un kurdo, pero no lo charlé, pero lo conocí. Estuvo en un acto al cual asistí como invitado. Mire vos. Un kurdo que vivía en Alemania. Bueno, te voy a detallar ahora que me preguntabas la locación. ¿Vos qué querés saber de Padania? Padania, ya me estoy informando. Todo. Bueno, te hablo de la selección. Es una selección, digamos, un partido político italiano, el que te dije, de la extrema derecha, que participa en la Lega Nord. Y no está afiliado a ninguna federación, pero se afilió a la NF Board. Qué bueno que estaría, digamos, leyendo el mismo link de Wikipedia. Viste, está todo sacado porque me tiraste ahí la exigencia y yo dije, puta, no me acuerdo dónde está Padania. Porque esto yo lo estuve leyendo exhaustivamente, pero no me acuerdo dónde queda Padania, la verdad son todos lugares. Entonces Padania es el sector fascista del norte gente de Italia. Sí, por eso ponemos ahora música violenta, porque hablamos de los fascistas. Te voy a seguir comentando. La camiseta solo utiliza 2 colores de la bandera de Italia, el blanco y el verde, aunque los 3 equipos principales del territorio usan negro. No, porque o sea, el negro son camisas negras. Son fachos, los negros son camisas negras y dejaron A ver. Dejaron al rojo en un segundo. Te comento. ¿Por qué usan el verde? Rojo comunista, negro inferior. Ya está. Si son de extrema derecha. No, no. ¿Qué querés? Los tres principales. No, los tres principales equipos del territorio usan negro. Usan la camiseta negra. Traidores. Los grandes equipos del territorio. Pero ellos usan la verde. Camisa negra. Ellos usan la verde. Camisas negras. Ellos usan la verde. Claro. Yo soy de Padania. Soy de Padania, de que estaba en la cuna. Son de la Ferrer. Te voy a hablar de la última edición, la Copa Viva de 2012, que dio un salto porque... Esto, mirá lo que es un salto acá, 9 equipos. Cuando la FIFA pasa 24-32, bueno, acá es 9. 9 equipos y cierta relevancia a nivel mundial. Te puedo nombrar lugares que por ahí conoces. Sahara Occidental, por lo menos sabés lo que es, no sé. Darfur, Tamil Elam, que es la nación autoproclamada del pueblo tamil, que ocupa la mitad de la isla de Ceilán. Sri Lanka. Yo conozco Sri Lanka y Ceilán porque jugaba al PC Globe, a ese programita que había en la... Bueno, pero no fuiste. Jugaba, boludeaba con eso y sabes cómo me aprendí a Sri Lanka. O no sé si no fue en el Carmen de San Diego que estaba Sri Lanka. Uno de los dos, pero yo jugaba esos juegos noventosos no, de la computadora. En el Carmen de San Diego no estaba Sri Lanka. Bueno, en el PC Globe que te ponías las capitales y tenías las banderitas y te sonaba el himno con... Igual es medio chanta, tú conozco Sri Lanka. Yo lo conozco. Esto porque uno se instruía de chico, ¿no? Esto, claro, los claro. Pibes no hacen más, esto están con él. Tengo la Nintendo ahora, ¿viste? Estas ya, cosas ya terminó pibes. El autobús mágico. Sí. Bueno, y después del conflicto de 2006, volvió a participar la República Turca del Norte de Chipre, y que llegó hasta la final. Y perdió contra los locales, acusó un bombeo. La final de 2012 contra Kurdistán. Sí. Ah. No, contra Kurdistán. La del 2012 contra Kurdistán. Que nos está tomando el lugar. Bueno, esto se disputó en la parte iraquí de la nación kurda. Esto es un festival, es una cosa increíble. La mezcolanza. Ahora... Una novedad, uno de los privilegiados de estas competiciones. En 2013, Gibraltar se convirtió en la primera selección proveniente de la NF Board en afiliarse a la FIFA. Traidores. Traidores. Se dieron al poder en cuanto a la FIFA le abrió la puertita. Siempre quisimos ser FIFA, ¿eh? Esto era una pantalla. ¿Qué pasó? Se apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, que es un tribunal que se apela siempre cuando hay suspensiones de jugadores, problemas económicos, conflictos, distintas instancias. Logró ser aceptado en la UEFA, Gibraltar, pero iba a poder participar en eliminatorias. Gibraltar va a ser uno de esos países que lo van a golear todos, como Luxemburgo, Liechtenstein y Malta, va a ser una de esas potencias. La única condición, mirá que le dijeron, te dejamos pero con una condición bastante turro, porque la verdad, ponerle condiciones a un rejuntado de 10 plomeros. Nunca puede enfrentar Gibraltar a España. Jálate esa. La condición es que nunca, o sea, por sorteo se va, sorteo, entre comillas, como cuando sortean el árbitro del Boca River. Se va a decir, sorteo, claro. Y nunca va a salir con España. ¿Por qué? Porque España, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe, muy, muy, muy avergonzado deberían estar. Gibraltar es un territorio reclamado por España. Claramente, imagínate si va a jugar Gibraltar a España. Lo retienen y dicen, dame el territorio. No te vuelvo de estos 10 pibes que son el 17% de tu población, más o menos. Entonces, ese territorio que es reclamado por España, ¿quién puede ser dueño de un territorio que reclama a alguien? Reino Unido, por supuesto que está sustentado a nivel histórico y mundial por lo que le roba a todo el mundo, como todos sabemos. Comenzarán a competir oficialmente luego de esta eliminatoria para el Mundial 2014, que ya terminó, que no se están galanando en estos momentos, y van a participar para entrar a la Eurocopa 2016, que seguro Gibraltar se va a guarecer de los mejores refuerzos posibles y va a entrar. Yo apuesto, seguro que gana. Y disputarán los estadios los partidos en el estadio de Algarve en Portugal, porque evidentemente Gibraltar no entra en una cancha de papi fútbol, no entra ni el parripollo que está a la vuelta de mi casa entra ahí. Bueno, queríamos recordar que existe otro mundo además del que todos hemos... No todos son estrellas, no todos son Basanta, no todos son Campagnaro. No todos son Marcos Rojo. Exactamente, no todos son la elite futbolística, no todos son, por ejemplo, Canteros, el 5 de Vélez, que tanto le gusta al productor Nicolás Keitelman. No todos son figuras del universo futbolístico. Hay otro fútbol, hay otras competiciones. Y si ustedes siempre creyeron hace un tiempo que, por ejemplo, cuando veíamos a Venezuela dar pena en Sudamérica, ahora de eso se ocupan Paraguay, Perú y Bolivia. Sí. Todo el mundo tenía esa fantasía de juntamos 11 y a Venezuela le hacemos partido. Ya eso no corre más. No, pero a Paraguay. A Paraguay ni que hablar. Pero ahora, si un día estás con ganas, te juntás unos vagos, se agarran un territorio. Pregúntenle a un chileno si no saben cómo usurpar un territorio. Les va a decir. Se juntan unos vagos, van ahí a decir, tenemos la sección de la sección auspiciada por el gobierno de la ciudad de Buenos sí, Aires. Sí, INADI, buenas tardes. Y el INADI. En conjunto, bueno, cuando se vuelva a abrir el INADI, estaremos recibiendo la denuncia. Cuando se vuelva a abrir el INADI, por favor, que nos manden otro mail preguntándonos una dirección para enviar la multa. Bueno, se juntan unos amigos. Cuando llegue a mi casa la pago, yo no tengo problema, porque yo no soy como la vieja casta, la vieja clase política. Exactamente, él te la paga. Él, mi amigo personal, Martín Zarralde. Se juntan unos amigos, se van a la NF Board y le dicen, así golpeando la mesa como de la Ruga con Mariano de Andona. Yo quiero jugar y yo a estos me los garcho parado. Así, de una, lo mirás al de la ponia y le decís, vení, la ponia, que vos corres, sabés cómo corriste por todo el Mediterráneo. La ponia, vení. Corriste acá tengo todo el Mediterráneo. Acá tengo este frigor, acá tengo la Montevideo. Bueno, y los cantitos ni hablar, la creatividad en estos partidos. Sale el cantito argentino, jugadores, ese. Claro. Ese, que no juegan con siempre. Nadie. Claro, bueno, no juegan con nadie, se lo devuelven las hinchadas mutuamente, ¿no? Porque la ponia le canta a Kurdistán y Kurdistán se la canta a la ponia y no jugamos con nadie. Mientras tanto, en TN están mostrando las imágenes de lo que fue el velatorio del capo de la barra brava de Colegiales, que era un militante de Frente para Victoria, asesinado el sábado, ¿no? Mientras hacía pintadas para Frente para Victoria, y hay sospechados dos punteros del PRO de la municipalidad gobernada por Jorge Macri. Mi pregunta es, ¿el gobierno y las organizaciones militantes del gobierno nacional y popular no van a hacer ningún tipo de pedido de justicia por el compañero que fue asesinado? No, mira, yo solamente traje información respecto al Mundial de Fútbol Alternativo. La próxima edición se hará en 2014. Por ahí, Colegiales se declara. Munro se declara independiente, se escinde de la AFA y dice, me voy a la Munro se declara independiente y se pone a jugar el Mundial Alternativo de Fútbol. Bueno, mira, con todas las barras que van a poder viajar al Mundial, ¿quién te dice que? ¿Quién te dice que no veamos alguna de estas caras de estos muchachos en el Mundial Alternativo o en Brasil 2014, ¿no? Bueno, sí, vamos a ir a cerrar mi sección que bueno, la verdad es que es muy interesante. Estoy seguro que cuando escuche el programa nuevamente la sección habrá sido de lo mejor que haya pasado esta emisión. Pero vamos a ir a escuchar un temita. Tenemos tanda y después volvemos otra vez y decimos las mismas cansadas pero con un tema en el medio. Mirá qué guapo, bueno, ojalá que recibamos algún llamado entonces. Nos vamos a ir a la tanda y volvemos en un ratito para despedirnos. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevar una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. De pañuelo blanco que lloran, circulan bailando en Plaza Mayor sin nada que perder. Le han pedido ayuda al señor infinitas horas y su secretaria les dice: el señor salió a comer. Miles de familias que, llegadas las fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad. Le han pedido ayuda al señor y este no contesta. Deje su mensaje. Seguimos en Sobre y PPT, estamos en el cierre. Estoy, te quiero comentar que tengo un Twitter candente de insultos hacia Luis Zamora. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: Zamora habla de la autoconvocatoria y arma las listas de AIL literalmente en el living de su casa en Villa Crespo. Otro dice: Zamora dice no vi al también una lucha. Exacto, Luis, el Partido Obrero es un partido, no una persona, un grupo de siete. Le están dando, parece que cierto sector de la izquierda no estaría conforme. ¿Qué pasó con Zamora? ¿Qué? Parece que hizo un par de declaraciones que no estarían conformando al arco de izquierda que no está aliado a él. Por ejemplo, hay otro comentario de Zona Rojas, Diego Rojas. Dice: la lucha en la que estuvo Zamora es la sala Alberdi. Ya no hay Dios, ya no hay futuro, ya no hay nada. Y otra dice: ¿cómo puedes votar a Luis Zamora? Explícamelo. Lo cual me hace pensar que tenemos mucha gente del izquierda al frente en nuestro Twitter, porque evidentemente los insultos hacia Zamora se reproducen como... ¿Y quién está pensando en votar a Zamora? No, pero hay gente que se muestra indignada. Pero bien, tenés lo que dijo las claves. No, pero noto que el arco de izquierda está más indignado con él de lo que podría estar cualquier oficialista o sí, igual, gorilón. Yo por ahí quisiera escuchar a Zamora hacer otro, otro tipo de declaraciones, pero al margen de eso, digo, no estoy haciendo un juicio de valor, digo que noto el arco de izquierda muy enojado con Zamora. Igual esto ya lo he notado cuando hablé con gente en el frente de izquierda en los últimos tiempos. De hecho, se han ocupado de compartir el video de Altamira. Entre todas las explicaciones que da y cosas que cuenta de la campaña, le preguntaron por Luis Zamora, por la no alianza, y se detuvo a explicarlo. Primero en muy buenos modos, después le tiró un palito al pasar, porque evidentemente no hay persona del frente de izquierda que no pueda hablar de Zamora. Esto es una realidad, sin tirarle un palo al pasar. Tratan de guardar las formas, pero siempre un palo se escapa. A mí me parece que independientemente de que, obviamente, entre el frente de izquierda, Zamora y Camino Popular se disputan los votos del arco que estaría más a la izquierda del kirchnerismo, del espacio de Carrió y del PRO. Y entonces se disputan, no me parece que sea la táctica pegarse entre ellos. No, pero es lo que más apelan. De todas maneras, claro, de todas formas digo, no sé, que si Zamora realmente dijo nunca había él también en una lucha, me parece que él está equivocado, Zamora. Hay que ver también en qué contexto lo dijo. Hay que ver en qué contexto lo dijo, pero esa declaración ya por sí solo lo que está diciendo me parece que la pifia. Yo lo vi a Zamora en un montón de luchas. Pero no creo que pero haya no dicho creo eso. Que... No, porque también acá le dicen, la Zamora cuando hay una lucha se va a vender libros. No. El agravio digo, facilista, digo, ¿no? Yo lo vi a Zamora en un montón de luchas. O sea, sí. No, y tampoco es lo... que ninguno de los dos está... Ninguno de los dos vamos a poder decir no estuvo en ninguna lucha. Es una estupidez poner a uno de los dos y querer decir... No puso el cuerpo. Los dos... Tampoco voy a caer en contestarle a Zamora de la misma manera que él habla. En la que él se dirige. Pero en ninguno de los dos casos podemos hablar de calificar las trayectorias, porque es una estupidez. Claro, eso es una boludez. Pero digo, si Zamora arranca con esa táctica, no le contestemos de... No sé, no hay que contestarle de la misma manera, me parece. De todas formas, yo no gastaría las energías en buscar pegarle a Zamora, sobre todo porque, digamos, los otros candidatos te están dando muestras de lo impresentable que son a cada paso que dan. No, evidentemente me parece que hay la izquierda comete ese error, que es tan cliché, pero la izquierda dividiéndose y peleándose ese igual absurdo. No creo que, igual, a ver, no pienso que toda la izquierda debería estar unida y decir la izquierda es la izquierda en general. No, porque hay matices y no hay diferencias y no hay diferentes formas de construcción política. Sí digo que no me gastaría yo en pegarle a Zamora. Yo sí, la verdad me parece es que debería enfocar la energía más en otro lado. No digo que no marquen las diferencias. Sí, pero sí. La discusión me parece que la tenés que librar en otro con otra gente porque... Seguro. No son lo mismo. Obvio. Pero no son ninguno... En los dos casos, no son lo mismo. pero me parece que para apuntar tenés que apuntar a otro lado. El problema lo tenés en otro lado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, me parece aparte que más allá, o sea, uno puede tener diferencias y admitirlas y tenerlas en cuenta y no decir que somos todos iguales y homogéneos, pero no por eso perder de vista dónde está tu verdadero rival y bueno, tenés que terminar cayendo siempre en la misma técnica de dividir y agraviar todo el tiempo. Sí, sí, bueno, siempre tan conciliadora, qué tibia que sos. Así no, sí, se puede construir, así no se puede construir política. Tiene razón Zamora. Un tema no, que no me tuviste ninguna marcha. Un tema del que me gustaría hablar. Sí, dale. Antes de despedirnos, que lamentablemente no hemos podido conseguir un testimonio, pero me parece que no deberíamos dejarlo fuera de este programa, es el suceso del lunes, ¿no? El suceso del lunes en el barrio de La Boca, en Caminito, donde se incendió un conventillo. De manera casual. Se está diciendo que de manera intencional. Hay intereses de grupos inmobiliarios muy, muy grandes sobre el barrio de La Boca. El barrio de La Boca es un centro turístico de los más importantes de la ciudad. Se está hablando de que son reiterados los ataques a los conventillos. Los incendios casuales en los conventillos se vienen como la de la reserva ecológica, ¿no? Claro, casuales. Se vienen reiterando mucho en los últimos tiempos y esta vez la verdad que trajeron consecuencias gravísimas como el fallecimiento de dos chicos. Lo más conmovedor es que uno de ellos fue a tratar de salvar al otro y dicen que los encontraron abrazados a los nenes, ¿no? O sea, dos chicos de 11 y 12 años. Héctor y Víctor. La verdad es que son cosas que te dejan choqueado, de la misma manera que en su momento hablamos de Kevin Molina. Yo la verdad es que no creo que podamos apuntar responsabilidades a espacios muy diferentes. A Kevin Molina lo mataron de un balazo en la cabeza por una pelea entre bandas de narcos o entre bandas rivales de la Villa 21, pero ahí el que está ausente siempre es el Estado, y en este caso sucede exactamente lo mismo. En este caso el que está ausente es el Estado, y si un Estado que tiene que garantizar derechos tan elementales como la vida o la vivienda, ¿no? De todas las personas que viven en el país, que viven en la ciudad, están ausentes, y yo la verdad es que no puedo apuntar a otra cosa, no puedo apuntar a pensar que esto es un accidente, pensar que esto es una tragedia. Esto es previsible y esto es un nuevo asesinato. En su momento, en lo que era el Banco Nación, creo, incendió otra casilla dentro de un complejo de viviendas tomadas y fallecieron 6 hermanitos. También con el gobierno de Mauricio Macri, digo, no es un fenómeno que empezó en diciembre del 2007, la problemática habitacional en la ciudad, pero este gobierno ha contribuido muchísimo a profundizar el problema. Y estamos, por otra parte, el contraste es una especulación inmobiliaria como nunca se ha visto en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no puede ser que haya guita para promover los negocios inmobiliarios y la especulación inmobiliaria y no haya guita para construir viviendas populares para que todo el mundo tenga una casa donde poder tomar agua de agua corriente, agua potable, donde poder bañarse dignamente, donde poder dormir abrigado. Entonces no me vengan con que esto es una tragedia, esto es un nuevo crimen en el cual el Estado es responsable. Sí, no es una tragedia sin responsabilidades a cargo. Bueno, estamos llegando a las 24, hora en que se termina el programa. Sí, yo estaba... No estamos llegando, ya llegamos. Bueno, estaba leyendo... De hecho, ya las pasamos. Digo, no, si vamos a informar a los oyentes, por favor que sea con precisión, ¿no? Son las 00:01, 11 segundos, 12, 13 y así puedo seguir. Exactamente. Bueno, nos vamos a retirar. Me parece que la verdad que yo soy bastante crítico de lo que hacemos. Me parece que fue lejos nuestro mejor programa. No sé. Pero de todas maneras, no, antes que nada, lo que quiero decir es que, si bien nos falta seguir mejorando, otra vez, algo que no hicimos y que deberíamos hacer al principio del programa es saludar tanto a Anael Bolzán y a Nicolás Keitelman, que están en la producción, como a Nahuel Lombardo, que está en la operación. A Nahuel lo saludaste de entrada. Nahuel se quiere matar. No, Nahuel no lo saludamos, no burlamos porque es hincha de San Lorenzo. Ah, bueno. ¿Sí? No lo saludamos en ningún momento. No burlamos porque es hincha de San Lorenzo. Así que la verdad es que es algo que deberíamos hacer al principio y al final del programa, porque son también parte de esto que estamos tratando de darles cada día un poquito sí, mejor. Y nos hablan por línea privada, no entendí un carajo, pero no importa. Sí, viva Perón. Así que bueno, nos vamos a ir. Ah, pará, que nos estamos. Pará, Que no nos estamos yendo. Una joya, no. Tenemos acá, ya mismo, te voy a decir, porque esto es uno de esos comentarios que a mí me gusta que nos hagan. Estamos acá con el señor Gustavo Rosso, que en nuestra página, donde pusimos el aviso de... Ah, ya entiendo por dónde va la beta, perdónennos. Déjame chequear un segundito. Nos puso pensado para tarados. PPT, es pensado para tarados. Se dio cuenta, evidentemente. Lo que sí me llama la atención poderosamente que lo puso en una de nuestras autopromociones, donde decíamos, estamos al aire, sobre así PPT, el programa de radio que da más lástima que un spot de Vince Arralde en YouTube. Entonces se me hace que por ahí la crítica no vendría por cuestiones estilísticas o del nivel del programa, sino por algún sesgo partidario, ¿no? Que este muchacho lo habría irritado, porque yo tengo la costumbre de encontrarme, esas cosas que me pasan habitualmente, encontrarme cuando las críticas a mis labores, lo que escribo, lo que hago, lo que posteo, viste, viene del lado kirchnerista. Cuando haces un chiste con ellos o los criticas, es como que viene por ahí, es como que no es que dicen... No es una sensación no, tuya, digamos. Tienen un problemita que no saben expresar el disenso. No es que te dicen, no estoy de acuerdo con tu parecer, sino que dicen, lo que vos haces es una mierda. Directamente, es como, la crítica estilística viene devenida de la búsqueda política. Mira el boludazo que tiene una foto de perfil con una Ferrari, no sé qué. Sos un boludo ex-menemista. Yo resumiría en lo siguiente. Es verdad, PPT es pensado para tarados, así que te agradecemos mucho que nos estés escuchando, Gustavo. Te mandamos un abrazo muy grande y espero que te tengamos como un oyente habitual durante los miércoles, que este ciclo pensado para tarados, como vos, no nos dure. Igualmente así está que... muy bueno tener nuestra primera bardeada. Quiere decir que lo estamos haciendo bárbaro. No, nos gustaría también que la próxima vez opines sobre temas como, por ejemplo, Félix Díaz, como el asesinato de los Cuom, como el Malón de la Paz. Si es que sos peronista, probablemente tengas alguna justificación. No, bueno, para que no lo encontré. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Al 4307-0251 o al 4300-5967. No nos salimos. Las vías de comunicación están abiertas, así que dale para adelante, Gustavo. Bueno, nos despedimos. Voy a hacer el cierre. No vamos a hacer una casa de brujas. Suficiente no es que... una casa de brujas. Le estamos comentando a la gente que ya, como en su momento, como recién... publicamos la opinión de Lola, que nos habló sobre la ley de adopción. Ahora estamos hablando sobre la ley sobre la ley de tarados, sobre la opinión de Gustavo. Lamentablemente la opinión de Gustavo, Gusti, no es ni un poquito respetuosa. Así que gracias, Gusti, sos nuestra primera bardeada. Yo me siento muy orgullosa. Sí, la verdad es que yo, la verdad que no tanto, porque si el programa está pensado para tarados, si él nos está escuchando, un saludo grande a todos nuestros oyentes, que de buena fe, si tienen algo para criticarnos, que deben tener muchas cosas, porque recién estamos arrancando y no nos sale todo bien y sabemos lo que tenemos que mejorar, de todas maneras lo hacen de forma respetuosa, y le mandamos un saludo también a Gustavo. Bueno, nos despedimos con un... Nos encanta que haya participado. Nos despedimos con un tema que va a cerrar el programa. Esto fue todo sobre SIPPT. Este tema va dedicado para vos.